Seguimos haciendo Nendo Dango acá por la 101.7 FM Mestiza. Qué lindo nombre, Mestiza. Cómo me gusta, en verdad, esta radio comunitaria. Es lindo venir acá a compartir, hacer lo que nos gusta hacer, que es radio, que es periodismo, que es generar conciencia en torno a los temas ambientales, por cierto. Comentábamos algo del tema de las abejas. ¿Te gustan las abejas a vos? Sí, la miel. La miel. ¿Nunca se te dio por, vos que sos tan emprendedor, nunca se te dio por algunas colmenas y eso? No, sé que el sector no le está yendo muy bien, así que no sé si. O sea, que tiene altibajos, un poco porque, bueno, el 90% de la miel se exporta y hay barreras para arancelarias. ¿Qué son las barreras para arancelarias? Cuando te ponen algún tipo de barrera para que vos no puedas exportar, para que no puedas llevar tus productos hacia afuera. Y que los gobiernos a veces no los defienden bien. Entonces ha aparecido, una enfermedad determinada que se transportaba a través de la miel, o la miel contaminada por alguna mala cosecha que habían realizado. Entonces llegaba a destino, la rebotaban. Pasó recientemente con miel uruguaya que fue a Alemania, no sé qué cantidad devolvieron, que fue tremendo. Y a veces no tiene demasiada incidencia en la salud, pero sí es incidencia a nivel comercial. Que te devuelvan un montón de miel quiere decir que hay productores que se van a afectar, hay productores que van a entrar en quebranto. Y uno de los temas particulares que va a haber que tener en cuenta y que nos comentaba este referente de los apicultores es que hay glifosato en la miel. Nosotros estuvimos charlando un ratito con Alejandro Bertuzzi. Alejandro Bertuzzi es el presidente de la cooperativa de apicultores, del Centro de Apicultores de Junín, y nos dio algún panorama respecto a qué acontece con este tema de los agrotóxicos. Huguito, ¿lo escuchamos? ¿Cómo se llevan con el tema de fumigaciones y eso? No. Nosotros tenemos aparecen diariamente nuevas patologías, nuevas enfermedades. Hoy por hoy cada día es más difícil mantener la sanidad de la abeja porque, bueno, estamos invadidos por agrotóxicos. Está saliendo en todos los análisis de la zona glifosato en miel. Bueno, cada uno de nosotros, si nos hacemos un análisis exhaustivo, tenemos glifosato en sangre, así que imagínate las colmenas. No, están obligando a tener una miel orgánica, pero en zonas marginales. Tenemos que ir a zonas de montes, a zona de campo sucio, que se le llama, donde hay pastura natural, pero cada día se aumenta más el costo. Claro. Hoy por hoy acá dentro de Junín ya no se puede poner más colmena, ¿o sí? No, acá dentro de Junín es bravo, inclusive hasta yo personalmente el juzgado de falta me sancionó con una multa por tenencia de abejas, como si fuera traficante de armas o tenencia de abejas. Y no sé, por supuesto que en una zona céntrica implica un peligro, pero en la zona, en la periferia, tener una colmena también es un peligro, porque no tenemos un apoyo del municipio como para que podamos tener un valor agregado de esa producción, donde podamos tener un proyecto de trabajo a largo plazo, ¿no? Por lo menos como cooperativa no tenemos el apoyo que es lo que estamos reclamando. ¿Y hoy se podría hacer miel en Junín? ¿Se podría tener colmenas en las zonas rurales, por lo menos? Sí, en la zona rural. ¿O es inviable un proyecto? Yo te puedo decir que en Francia, en otros países, se tienen muchas colmenas, muchísimas colmenas en pleno centro. Centro, en las terrazas, en los techos, porque la abeja no va a salir a atacar a la gente. Yo, una vez que se cría en una zona urbana, es un bicho manso que no ataca, y se tiene unas colmenas, por ejemplo, una persona tiene dos, tres, cuatro colmenas en la terraza de su casa y tiene una producción familiar y no implica ningún peligro, ninguna molestia para nadie. Bueno, imagínate que acá en la zona de Quinta no implicaría tampoco ningún problema para nadie, pero hay que tener cuidado. Bien, escuchábamos a Alejandro Bertuzzi de la cooperativa apícola de acá de Junín explicando un poco lo que padecen precisamente por el tema de los agrotóxicos y también un poco acerca de, me contaba fuera de, y bueno, voy a cometer una infidencia, porque me contaba fuera de micrófono que él tiene una infracción por parte del Tribunal de Cuentas respecto a que Puente estaba criando abejas, sí, acá en... Lo desliza en el, en claro, el audio, claro. lo plantea. Y no se explica cómo puede pasar algo así, ¿no? Y si no podemos... y contaba también cómo en Europa, por ejemplo... En otros países, claro, se tiene tranquilamente. En las terrazas tienen colmenas. Incluso hay unas colmenas preparadas para poder cosechar la miel en forma domiciliaria sin demasiados problemas. Es una colmena especial que manda la miel producida, la manda a un frasco que vos le pones debajo de la colmena. No tenés que estar sacando yo soy bastante lego en la materia. No los tenés marcos. Que estar sacando los marcos, sacando la cera y poniendo en un extractor, sino que por alguna razón de estas misteriosas cae en un se frasco. Resigna un poquito de productividad, claro, a costa de que llegó Martín Aránguiz, debíamos presentarlo porque uno dice de repente, por ejemplo, dicen, ¿de quién es esa voz? Y entonces, gracias, ¿viste? Gracias, un amigo. Claro, claro. Estamos entre amigos. El oyente se pregunta, dice, epa. ¿Qué llegó? ¿Qué llegó? Pasó? ¿Qué pasó ahí? Martín, bueno, Aránguiz. Venimos de Huberteando en la Rufinita. Claro, y sí, habíamos adelantado. No sé si venías escuchando, que dijimos que no pude. El último bloque... Si no nos escuchamos entre nosotros, está perdido. Mi vehículo no trae radio. Véngase con una portátil, una pila, pero no podemos dejar de escucharnos entre nosotros, chicos. Un poquito, viste, de voluntad, Tenemos que los dispositivos, tengo que acomodar algo de dispositivos ahí. hay que entregarse a la tecnología. Auriculares y todo eso. Yo quiero pasar el número de teléfono si se quieren comunicar. También. Característica de Junín, sí. Es 154-55-2339. 154-55-2339. O si no, en la página de Facebook, Foro de Ambientalistas Junín. Bárbaro. Así que pueden mandar mensajes. Ya tienen el Facebook, ya tienen el WhatsApp. Y esperamos, bueno, este ida y vuelta. De todos modos, como saben. El foro de ambientalistas está siempre abierto, así que pueden participar a través de Facebook y saben que está... Sí, ¿qué me decías, Martín? Que la reunión es todos los jueves a las 13 horas. Ah, bueno, es bueno saberlo eso. Bien. También. Se comunican con nosotros por las dudas. Por Facebook lo pueden hacer, ¿no? Sí, se comunican al privado. Que siempre sí. Contestan, siempre hay alguien que está atento a los mensajes y, bueno, pueden participar libremente, traer cualquier tipo de inquietud. Ya el foro va a empezar a manejarse, a salir un poco a algunas localidades, va a trabajar con las escuelas, por lo menos es todo lo que está previsto, ¿no? La idea es tener una reunión periódica los jueves en lugares comunes, Rivadavia 448, primer piso. Va a estar ahí nuestro compañero del foro, Gastón. La idea es, nada, el que se quiera sumar, que se acerque, que intentamos mantener aunque sea un día a la semana para que la gente que se quiera acercar con consultas, inquietudes, lo pueda hacer a través de una pequeña reunión. No está todo el foro de su conjunto, porque somos toda gente que trabaja, que tenemos un montón de cuestiones, pero intentamos mantener esa reunión los jueves en lugares comunes a las 13 horas, a cargo de Gastón. Lo van a encontrar ahí a Gastón, que muy amablemente los va a atender y les va a poder contar lo que hacemos en el foro y en lo que pueden colaborar y ayudar. Perfecto, seguimos haciendo entonces Nendo Dango, vamos a hacer el cierre de este segundo bloque. Después charlamos un poco en el próximo sobre la ola de calor esta europea, es alarmante realmente por lo que dicen los científicos, por lo que está pasando, por lo que se palpa, y veremos si ocurre, si esto se traslada para la primavera, verano argentina. Y como siempre tenemos más música, esa música que solemos explicar, que solemos comentar, como para no largarla así suelta. Bueno, el tema que vamos a escuchar es de Juan Manuel Serrat, se llama Padre del Manifiesto Ecológico. Bueno, y ayer casualmente hubo algunos incendios en Campos de Junín, y si bien esto que plantea Serrat en su canción es más grave, hay algunas similitudes. La canción de Serrat describe muy bien estos paisajes quemados, los ríos sucios y las consecuencias que todo esto puede tener. En una estrofa dice, si no hay pinos, no se hacen piñones, ni gusanos, ni pájaros. Donde no hay flores, no hay abejas, ni cera, ni miel. Así que escúchenlo, que es muy lindo. Padre, el río ya no es el río. Antes de que llegue el verano, esconda usted todo lo que encuentre vivo. ¿Qué le han hecho al bosque, padre, que no hay un árbol? ¿Con qué leña encenderemos el fuego? ¿Y en qué sombra nos cobijaremos si el bosque ya no es el bosque? Antes de que se haga oscuro, padre, guarde usted un poco de vida en la despensa, porque sin leña y sin peces tendremos que quemar la barca. Tendremos que arar sobre las ruinas y cerrar con muchas llaves la puerta de casa. Y usted nos dijo, padre, que donde hay pinos hay piñones, que donde hay flores hay abejas, y hay cera y miel. Pero el campo ya no es ese campo. Alguien anda pintando el cielo de rojo y anunciando lluvia de sangre. Alguien que ronda por ahí, padre. Son monstruos de carne con gusanos de hierro. Asómese y les dice que usted nos tiene a nosotros. Y les dice que nosotros no tenemos miedo. Pero asómese, padre, porque ellos son los que están matando la tierra. Padre, deje usted de llorar, que nos han declarado la guerra. Pare, digueu-me què li han fet al riu, que ja no canta. Relisca com un barb mort sota un bar d'escuma blanca. Pare, que el riu ja no és el riu. Pare, abans que torni l'estiu, amagui tot el que és viu. Pare, digueu-me què li han fet al bosc, que no hi ha arbres. A l'hivern no tindrem foc, ni a l'estiu lloc on aturar-nos. Pare,